salen fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Conductor ebrio arrolló a joven que montaba caballo en Camino Viejo a Maule. Condenada a gendarme por vender celulares e internos entre la cárcel de Cauquenes. Familias vulnerables de Retiro y Yerbas Buenas amplían mejorar su vivienda junto al Fosis. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Buenas tardes, estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional. Vamos a ir de inmediato con las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa. Internado en el hospital de Talca con riesgo vital se encuentra el joven Javier Enrique Montesino Villalobos, de 19 años de edad, que fue impactado por un vehículo conducido por una persona bajo los efectos del alcohol mientras se desplazaba en su caballo por la ruta K620 a la altura del kilómetro 5 entre Maule y Talca. Este es el Camino Viejo. El impacto al vehículo con el animal provocó que el joven saliera disparado desde su montura y quedara gravemente herido producto de los golpes que sufrió en su caída. Debido a esto, Montesino Villalobos fue trasladado de urgencia por personal del SAMU hasta el hospital local, mientras que el conductor del vehículo fue detenido por la policía. Carabineros de la comuna de Maule está a cargo de la investigación y supo que el caballo lesionado debió ser sacrificado y los procedimientos correspondientes por parte de la policía. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. Condenada a gendarme por vender celulares a internos de la cárcel de Cauquenes. Fue la propia institución que a través de sus mecanismos internos se percató que la funcionaria Paulina Mora Canales estaba ingresando teléfonos celulares a la cárcel de Cauquenes con el fin de distribuirlos y venderlos a internos de dicho penal. De esta forma, apenas conocida la denuncia, la Fiscalía dispuso diversas diligencias a la PDI con el fin de acreditar los hechos y conocer de modo de operar de la funcionaria, ahora exfuncionaria. El fiscal Francisco Ávila, quien formalizó cargos y se acusó en juicio inmediato siendo condenada, comentó. La fecha de ocurrencia de los hechos es desde el mes de diciembre del 2013 hasta el mes de octubre del 2014, fecha que se pudieron verificar al menos 20 encomiendas recibidas por parte de la imputada en la sucursal de Chilextel que contenían teléfonos celulares. Estos teléfonos celulares eran destinados a internos y ella, aprovechando su calidad de funcionario público, vulneraba la seguridad y lo entregaba al exterior previo pago una suma de dinero determinada. La mujer finalmente fue condenada por el delito de cohecho reiterado y producto de sus circunstancias y atenuantes se solicitó y se aplicó una pena de 541 días de reclusión menor en su grado medio, la inhabilitación absoluta por 3 años y 1 día para ocupar cualquier cargo o oficio público, perdiendo así su trabajo y además tener que pagar una multa de 600.000 pesos a beneficio del Estado. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. Primeros en todo. En todo. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Aquí en Fantástica, en el 92.3 en FM y 970 en AM. Pasos trascendentales en cuanto a la calidad de vida y en plena convivencia en su hogar están dando decenas de familias que habitaban principalmente las zonas apartadas y rurales de la comuna de Yerbas Buenas y Retiro. Aquello gracias al programa de habitabilidad impulsado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSI, cuyo usuario pertenece a los programas Ingreso Ético Familiar, Puente y Chile Solidario, quienes hace muy poco vivían en precarias condiciones e incluso hacinamiento, junto a severas faltas de comodidad, privacidad y seguridad. Gracias a un presupuesto que bordeó los 40 millones de pesos aportados por el gobierno de la presidenta Bachelet, la iniciativa fue ejecutada por el FOSIS en conjunto con los respectivos profesionales del área social de ambos municipios, implementando las mejorías como reparaciones, ampliaciones de casa, instalación eléctrica, entre otros. El director regional del FOSIS, Gonzalo Uribe, comentó. Contento, siempre gratificante, al igual que las 30 comunas de la región del Maule, volver, llegar a estas instancias de las ceremonias de entrega, es simplemente ver in situ la gran alegría que tienen estos usuarios de poder mejorar las condiciones de vida de sus casas. Así que muy contento de estar aquí en la comuna de Retiro, siempre la comuna de Retiro colocarnos a la altura en esta... En este trabajo mancomunado entre el Seremi de Desarrollo Social, nosotros velando siempre por el cumplimiento de los estándares de calidad por parte del FOSI y obviamente el trabajo serio y concreto por parte del municipio. La verdad es que el programa está dirigido inicialmente a trabajar con familias que tengan características de o que vivan, digamos, en sectores rurales. En la medida de lo posible lo hacemos así, es un gran porcentaje de estos usuarios. Cuando no se puede encontrar los usuarios en las partes rurales de la comuna, bueno, nos dirigimos a las familias, digamos, urbanas. Pero bueno, el programa es así, es de mejorar las condiciones de habitabilidad de las casas y estamos cumpliendo con eso. Quiero señalar que este tipo de programas se está aplicando en las 30 comunas del Maule con similares características, inversiones e impacto, trabajando junto a las familias por un periodo cercano a los 12 meses. Así lo indicó el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier. Bueno, las familias que participan en este programa son familias del Sistema de Protección Social y es un programa que está orientado a resolver, lo que yo digo, problemas de la vida cotidiana de las familias. Por la dotación, ya sea en camas, en enseres domésticos, en las soluciones de sistema eléctrico, el aislamiento de las casas respecto al frío. Y es un programa que, además de resolver este tipo de problemas, le da dignidad a la familia también, en forma de vida. Por eso es que es un programa que nosotros le prestamos mucha atención y lo valoramos mucho. Nos satisface mucho ver la expresión de satisfacción y de felicidad de la familia beneficiaria siempre. El usuario Ángel Espinosa, que vive en el sector del Paso Hondo, camino a Cauquenes, en la comuna de Retiro, en su hogar habitaban 4 personas y gracias a este programa a tener mejor calidad de vida. Agradecido de parte del gobierno, la presidenta, de todo y de los funcionarios del FOSI, que un apoyo que recibimos y estamos muy agradecidos. Vivimos nosotros camino a Cauquenes, Paso Hondo, comuna de Retiro, y recibimos 4 beneficiarios, tocamos allá. ¿Y los arreglos en qué consistieron básicamente? Nosotros recibimos colchones, una cama completa para mis hijas y un mueble, todo eso. ¿Les cambió la vida o no? Pues, por supuesto, cambió todo el tiro. Ya es una más comodidad para todos nosotros allá. Finalmente, el alcalde de Retiro, Rodrigo Ramírez, comentó. Cada vez que nos toca firmar este convenio anualmente, nos da una alegría tremenda de que así sea, porque sabemos que nos permite el poder ayudar de todas maneras a varias familias. En este caso son alrededor de 13 familias, pero también sabemos de que el aporte para esas familias es muy apreciado, ¿Por qué? Porque estamos dando solución a un tema de habitabilidad, estamos viendo el tema de una pieza más, estamos mejorando las condiciones, ¿cierto? Como vive la familia, estamos mejorando el tema de cama, estamos mejorando el tema de closet, estamos mejorando la cocina, el baño y otras cosas que también permiten que esta familia vivan mucho mejor. Para mí como alcalde es motivo de agradecimiento a la vez, ¿cierto? Porque el FOSIS, o a través de la Seremía de Desarrollo Social, que dirige, ¿cierto?, don Ramón Letelier, nos permite recibir estos recursos para poder ponerlo a disposición y que nuestras asistentes sociales, nuestras personas que trabajan en el municipio van en busca de esta familia y que de todas maneras encontramos familias, ¿cierto?, que debemos seguir ayudando en otras áreas, pero también existe la orientación de parte de nuestros funcionarios para que así sea y que el FOSI hoy día más que nunca, ¿cierto?, ha puesto recursos en nuestra comuna para que podamos trabajar no tan solo en este programa, sino que en muchos otros programas que tenemos también y que también están a disposición de nuestra familia. Así que... Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional, aquí en Fantástica, 92.3 de la frecuencia modulada y 970 también en amplitud modulada. Agricultores dejaron el campo para tener un día de celebración. Más de 2.000 pequeños agricultores de la provincia de Curicó dejaron el campo y llegaron hasta el estadio de Rauco para participar en el segundo encuentro de agricultura familiar campesina, evento organizado por INDAP que les permite tener un día para compartir experiencias y celebrar. En este evento participó el intendente subrogante de la región del Maule, Oscar Vega, el senador Juan Antonio Coloma, diputado Roberto León y Celso Morales, la gobernadora Cristina Bravo, el subdirector nacional de INDAP, Ricardo Vial, los alcaldes de Rauco, Enrique Oliver, entre otras autoridades. Esta actividad, los 6 alcaldes que dirigen las comunas de cobertura del área de INDAP Curicó, se mostraron comprometidos con sus agricultores y han colaborado con el éxito de esta actividad. Ricardo Vial, subdirector nacional de INDAP, comentó. Ya. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Don Ricardo, su opinión sobre este encuentro campesino del área de Curicó. Bueno, muy contento de poder estar acá celebrando por segundo año consecutivo esta bonita iniciativa. La verdad es que es un espacio importante para que los pequeños agricultores puedan mostrar la calidad de los productos que hacen. Eso es lo que estamos empeñados, en demostrarle sobre todo a la gente de la ciudad que la pequeña agricultura es fundamental en producir alimentos de calidad, baratos, inocuos y que además tienen detrás de ellos tradiciones, cultura, que nos interesa como gobierno poder que prosperen para siempre en nuestro país. Así que los stands están muy bonitos, con productos excelentes. Y usted habla del sello campesino. ¿Este es uno de los trabajos que tienen, los desafíos que tiene INDAP para este año? Justamente ya tenemos los primeros más de 100 productos que están con el sello campesino. El sello se llama Manos Campesinas. Y lo que hace o lo que busca justamente es poder distinguir todos estos productos que están en los stands del resto de los productos que son producidos de manera más industrial. Aquí hay calidad, como decía yo, inocuidad, pero también hay trabajo manual, producto hecho a mano y hecho familiarmente. Eso es lo que quiere destacar el sello. Parte del intendente subrogante de la región del Maule, Oscar Vega, valoró este espacio de encuentro para revitalizar la agricultura familiar campesina. Intendente, su impresión de esta actividad que va en beneficio de la agricultura familiar campesina del Maule. En primer lugar, un momento muy importante de encuentro, de alegría de nuestra región, porque aquí se expresa todo lo que es la diversidad de la agricultura familiar campesina, toda su riqueza y su potencialidad. Por lo tanto, un espacio como este de encuentro para revitalizar aquello que es tan importante para nuestro gobierno, como es cuidar de la agricultura familiar campesina, porque de esa manera estamos cuidando el día a día del resto de la ciudadanía y mejoramos también la calidad de vida del pueblo entero. Entonces, de esa manera, un espacio como este potencia, fortalece y enriquece también el intercambio de este espacio tan importante como en la agricultura familiar campesina. Usted hablaba además de su discurso de la Salacuna, de los caminos rurales que se van a pavimentar. Sí, eso son medidas que son parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, con la cual queremos ir acercando los estándares de calidad de vida urbana también al mundo rural, porque se lo merece. No es posible que en el siglo XXI tengamos comunidades que en verano se colman de polvo de la tierra que entra por todos lados en sus casas, y en el invierno el barro. Eso no queremos seguir teniendo ciudadanos de primera y segunda clase, por eso el programa de pavimentación de caminos rurales, que se van a hacer 1000 kilómetros en la región del Maule, es un hito muy importante, además de las salas cunas, que es parte de la reforma educacional, con la cual la mujer rural se va a poder incorporar al mundo laboral con absoluta tranquilidad, y sus hijos van a estar muy bien cuidados. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible. Lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. En el complejo deportivo Los Llanos de La Serena llevó a cabo la clasificación por el tercer lugar en fútbol damas entre las regiones del Maule y Magallanes del Nacional de los Juegos Deportivos Escolares realizado en la región de Coquimbo. Cabe destacar que el fútbol femenino se incorporó este año a estos juegos. Las chicas del Liceo Bicentenario Valentín Letelier de Linares no distinguieron frente al conjunto de Magallanes. Nada más que comenzar el partido en conjunto de Magallanes, convirtió un gol. Las linarenses no quedaron conformes y comenzaron a atacar hasta que vino el primer remate de la volante de contención Camila Barahona para volver a aventajarse con un tiro libre en el que estuvo a cargo de la central Hedley Ramos. Así finalizó el primer tiempo 2-1, finalizando el encuentro 4-1. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. En todo. En todo. Bueno, pues. Bueno, tenemos contacto a esta hora con el intendente interino o suplente, subrogante, don Oscar Vega, el gobernador de Talca, que está en este cargo en esta ocasión. Gobernador, un gusto saludarlo. ¿Cómo está, intendente? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto saludarte. Bueno, partamos por una campaña que se está iniciando, que usted estuvo ahora en el mediodía participando, donde Carabineros prevenía justamente el hilo curado, que es tan dañino. De hecho, han habido varios accidentes en Santiago. Hubo uno hace poco de un joven motorista que sufrió un accidente justamente en su cara producto de este hilo curado. Aquí en nuestra zona no tuvimos el año pasado y es de esperar que este año no tengamos. Efectivamente, mira, hoy estuvimos haciendo la campaña preventiva con todos los servicios, con Senda, Gobernación de Talca, Carabineros, previniendo, reiterando estos temas con nuestra comunidad del hilo curado, porque efectivamente es un tremendo, tremendo peligro para los niños, para los adultos, esto que tenemos como tradición, que una tradición malentendida, porque se usó cuando no teníamos tanta conciencia de los peligros y los daños que ha provocado ese hilo curado tenemos una cantidad de fallecidos producto del uso de este tema del hilo curado, y ya es tiempo que nosotros nos pongamos a trabajar en serio, ¿no? Con abandonar esa práctica que finalmente no tiene mayor relevancia. Y lo otro, que es nuestra campaña de prevención, si conduce, no beba, porque las tasas de accidente producto de conductores irresponsables, que aún pese a todas las campañas que hemos desarrollado, siguen creyendo de que no les va a pasar nunca, ¿no? Tenemos que bajar esas tasas lamentables que tenemos en nuestro país. Así que hoy día, además, agregamos parte de la campaña, el entrega tu arma, porque nuestra comunidad tiene que entender de que tener estos elementos en sus hogares representa más peligro que beneficio, porque si son víctimas de algún asalto, esa arma va a terminar en manos de los delincuentes, y eso no es más que a aumentar los riesgos para la comunidad. Ahora, Don Oscar, de verdad que llama mucha atención este caso, las campañas que se han hecho, que en el caso del manejo en estado de ebriedad. Recién estaba leyendo yo una información de que conductor ebrio arrolló a joven que montaba caballo camino a Viejo a Maule en horas de esta mañana. Sí. Digamos, una persona ebria en la mañana. Entonces, exactamente. ¿Están dando resultados estas campañas o no? Es que ya entrar en la mentalidad disfuncional de alguna gente, no hay campaña que la aguante, ¿no? Okay. Entonces, lo que estamos intentando es que la gente vaya tomando más conciencia cada vez, y nosotros, por cierto, vamos a seguir insistiendo en esta campaña, porque nunca va a estar de más el seguir insistiendo con la gente que cuide su vida, uh-huh, que es lo que es más importante para nosotros. Y digamos, aquí tiene que aplicarse como corresponde la pena de la ley Emilia, la tolerancia cero. Exactamente. Exactamente. Llevándolo a otro tema, en el día de ayer se efectuó el Tedeum evangélico en todo el territorio nacional, y Talca no fue la excepción, que también se realizó y donde usted participó también. Sí, participamos porque un acto ciudadano que nos convocaron, y participamos con el mayor de los agrados, y no necesariamente compartimos lo que tienen por opinión estos pastores de nuestra ciudad, pero tal como lo señalé en el día de ayer, nosotros, así como respetamos la libertad de culto y la expresión, esperamos el mismo respeto hacia nosotros como gobierno. Porque así como ni el gobierno le indica a los pastores cómo dirigir su grey, pues es a veces un poquito arrogante que se pretenda por parte de los pastores que ellos dirijan al gobierno. Entonces, queremos mantener una relación de respeto, pero nosotros nos debemos a una comunidad mayor, y valoramos todos los aportes que vayan en función de mejorar la relación de nuestra sociedad y su integración, que eso es lo que finalmente rescatamos, y nosotros como gobierno y las autoridades del gobierno de la región siempre vamos a estar disponibles para participar en estas actividades que son de bienestar para nuestra comunidad. De todas maneras, lo importante es que se puedan ir también esclareciendo un poco las ideas. Y vienen varias actividades durante esta semana, muchas actividades en los colegios e instituciones, y por eso el llamado, volviendo al tema de la prevención, exacto, porque también está el Tedeum de la Iglesia Católica, que se realiza el 18, está la parada militar, que se realiza justamente el mismo 18 después del Tedeum. Digamos, hay hartas cosas que están vinculadas una cosa con la otra, para festividades de las fiestas patrias, pero también está el aspecto político, que también es importante, porque muchos personeros empiezan a hablar aprovechando estos actos. Claro, bueno, en esto lo que esperamos en una sociedad democrática donde cada ciudadano, cada chileno, chilena tiene libertad para expresarse sin que esté en riesgo su integridad física, como nos tocó en el pasado, a quienes pensábamos distinto. Siempre se haga en el marco del más pleno respeto al Estado de Derecho, a la honra de las personas, porque de pronto

fiesta del mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas, carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quincha, y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quincha, y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Cerca de un centenar de artesanos, emprendedores y agrupaciones sociales se instalaron en la Plaza de Armas de Linares en el marco de la Feria de los Artesanos con motivo de las Fiestas Patrias. La Dirección de Desarrollo Comunitario y Directo de la Municipalidad de Linares abrió las posibilidades para que los emprendedores locales puedan exponer sus productos en una nueva versión de esta feria, una oportunidad para la comunidad local y los visitantes en el marco de estas festividades. Pueden adquirir diversos artículos creados y desarrollados por los linarenses. La feria se inauguró el viernes 11 y se mantendrá hasta el viernes 18. De este presente mes en horario de 10 a 21 horas, con diversos productos derivados de la miel, agendas de papel, orgánico, trabajos en general, collares de madera, etcétera. Estas ferias de artesanos en la Plaza de Armas está atrayendo muchos turistas y especialmente también a los linarenses. Así lo comentó el alcalde de Linares, Rolando Rentería. Sí, tenemos 4 ferias en el año. Ha sido una lucha bastante fuerte para lograr esto, especialmente porque antes venían artesanos de todo Chile a instalarse en la Plaza de Armas. No era muy bonita la presentación que había y la verdad es que muchas veces se potenciaba una persona que era que le pasaba en el terreno y él arrendaba los puestos. Hoy día lo que hemos querido hacer es que la municipalidad tome esto con una carpa realmente digna y bonita, que le dé un colorido y un entusiasmo bastante bonito a la ciudad. Y por otro lado, que nuestros artesanos que se han dedicado todo el año a hacer sus productos, ya sea grupos de adultos mayores, juntas de vecinos y algunos artesanos particulares que hemos visto que han hecho cosas realmente hermosas, puedan quedar acá. La selección la hace IDECO y la hace con mucha dificultad, porque hoy día es mucho el artesano que quiere participar de esta carpa y muchas veces no entienden que por puntaje, de ficha protección social o simplemente porque son productos que no se pueden vender acá, no podemos entregarle el espacio. Pero lo importante aquí es que la gente disfrute, que la gente lo pase bien y que sientan de que al menos es un beneficio que le entrega la municipalidad para que ellos puedan desarrollar lo que ellos tanto han hecho durante todo el año y con tan hermosas cosas artesanales. Ferias que durante el transcurso del año han sido montadas en el sector de la Plaza de Armas de Linares han contado con una excelente respuesta de parte de la comunidad. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez se la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barrota, la lectura de las informaciones. Ya viene Señal Deportiva. Que tenga una excelente jornada. Buenas tardes. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal. Para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido.